Bueno, Carlos Rondón, trabajador de Grafito de Orinoco, empresa que está bajo control obrero en la región de Guayana, en Estados Unidos, Venezuela. Ajá, y ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de la experiencia de control obrero allí en Grafitos del Orinoco? Bueno, sí, es una experiencia que inició en el 2009, producto de que el patrón, el antiguo dueño de la planta, iba a hacer un lockout patronal, cerrar la planta, dejando 70 trabajadores en la calle. Y bueno, una vez viendo esta situación concreta, los trabajadores tomaron la iniciativa, tomar la planta y resistir 9 meses en resguardo de las instalaciones de las mismas, ¿no? Es allí donde posteriormente esos 9 meses de tomar la planta, el gobierno nacional, a través de una junta de administradores especial que la iba a ser dirigida por un trabajador, comienzan las operaciones de la planta, ¿no? Esta fábrica es una de las más importantes desde el punto de vista de la cadena productiva de las empresas básicas de Guayana, ya que sin la materia prima que nosotros procesamos, estas empresas entran en crisis. Y desde ese punto de vista, con la voluntad de los trabajadores, sin tener ningún medio o recurso para iniciar las operaciones, se inician las operaciones en procesos de autogestión obrera. Es decir, lo que producimos, lo vendemos y de allí podemos honrar compromisos, ya sea salariales, en mejora de la planta, reinversión de la planta, recuperar algunos equipos que están en la etapa de obsolescencia. Hemos hecho milagros en recuperar maquinarias que han estado en el patio de la fábrica por 5 o 6 años, ¿no? Y desde con esa voluntad de trabajo se inició el trabajo hasta, bueno, lograr los niveles operativos de la misma, y desde allí planteando la organización interna de la planta bajo la figura de control obrero. Es decir, todos los trabajadores participamos dentro de una administración que es transparente, abierta. Los libros de la empresa son abiertos, cualquier trabajador tiene el derecho de saber cuánto se gasta, cuánto se vende y cuánto queda en las arcas de la empresa. Y aparte de eso, bueno, la ganancia que generamos producto de la actividad económica que realizamos, una parte, bueno, va en calidad de donaciones, ¿no? Para algunos sectores, ya sea deportivos, culturales, alguna necesidad en concreta de la sociedad como tal. Y desde ese punto de vista, bueno, hemos estado funcionando allí así por 3 años, ¿no? Y ante el Estado nosotros pedimos la situación, bueno, de que el proceso de nacionalización se realizó el año pasado, y que, bueno, nosotros tenemos una consigna clara, que el medio de producción debe ser 100% estatizado, debe ser propiedad del Estado venezolano, pero el control y la administración de la empresa debe estar bajo control de los trabajadores, abiertamente, una forma democrática, un modelo de administración de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, como se ha venido implementando o se quiso implementar en el plan Guayana Socialista, y bueno, generó todo tipo de problemas a la hora de ponerlas en práctica en estas empresas. Nosotros nos caracterizamos porque, bueno, una de las pocas empresas a nivel nacional que tenemos un modelo. ¿Cómo funciona en la práctica el control obrero? Mira, nosotros funcionamos con la elección de un vocero por cada área de trabajo. Ese vocero se encarga de tomar las necesidades de cada área de trabajo y vamos a una mesa de trabajo, que es el comité de fábrica. Allí se discuten las cuestiones políticas, las cuestiones administrativas, las cuestiones también de ingreso o de despido a un trabajador, por ejemplo. Y en una toma de decisión que sea de mucha importancia para los trabajadores, el comité de fábrica no tiene la potestad de tomarla, sino se llama a una asamblea general de trabajadores, donde, dependiendo del tema, se puede agarrar 2 métodos, ¿no? De mano alzada, y si el tema es muy difícil, se hace por elecciones libres y secretas, es decir, por voto secreto. Esto generando una mayor transparencia en la toma de decisiones y en la gestión de la misma, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que es un modelo totalmente sencillo, pero si nosotros no tratamos de irradiarlo o de extenderlo al conjunto de las otras fábricas, yo creo que una de las probabilidades que tenemos es que comencemos a estar aislados y a degenerar desde adentro. Producto de que, bueno, se puede generar una especie de casta burocrática, una especie de digamos aquí en Venezuela, macolla, 4, 5, 6 carajos que son los que deciden y hacen con lo que debe hacer el destino de la planta, ¿no? En ese aspecto tratamos de cuidar eso. Si no lo hace el comité de fábrica, lo hace el sindicato. Están como esos dos elementos vigilantes ante esa situación, aunque ante una desviación, ya sea el comité de fábrica o el sindicato, llama a la dirección de la planta para que se corrijan a la larga esa problemática como tal. ¿Qué mejoras concretas ha habido en las condiciones de trabajo, salariales, beneficios de los trabajadores como resultado del control obrero? Mira, ha habido, con relación a la etapa de la empresa, cuando estaba en manos privadas, con el control obrero se ha mejorado la calidad de vida de los trabajadores, digamos, un 100%, ¿no? Y la calidad desde el punto de vista laboral se ha ido mejorando. Una de las cosas por las que se tomó la planta fue porque el presidente de la empresa, que era suizo, se negó a la discusión de un contrato colectivo. Se iba a cerrar la empresa con la intención de votar a los trabajadores y llamar a nuevos trabajadores para iniciar un nuevo proceso productivo con trabajadores nuevos. Producto de esa situación, los trabajadores tomamos la planta, como les dije anteriormente, y desde ese punto de vista, ya estando ya administrando los trabajadores, hemos tenido la libertad de discutir democráticamente cuáles deben ser las reivindicaciones y las mejoras que debemos de tener de acuerdo al nivel de ingreso en la planta. No podemos decir que vamos a colocarnos un sueldo, qué sé yo, que a la larga vaya a desangrar la empresa. Tenemos que estar avanzando de acuerdo a la medida como vaya avanzando la planta para nosotros mejorar la calidad de vida de los trabajadores. En el aspecto de la seguridad industrial y las condiciones laborales, hemos hecho un gran esfuerzo de ir recuperando algunas áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque la política del antiguo gerente o presidente de la empresa era hacer inversión y sacarle mayor beneficio. Y nos dejaron prácticamente una chatarra en la cual hemos ido, se nos ha ido una gran cantidad de recursos de ir mejorando esas desinversiones que se hicieron en el futuro, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, hemos visto la mejora salarial, no desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista también desde el punto de vista de la mejora del salario. También hemos visto también mejora desde el punto de vista de la comunicación a los trabajadores, la solidaridad que existe entre los compañeros. Ya cuando existe un problema de un trabajador, ya sea de índole de salud, de algún accidente, todos los trabajadores se involucran en buscar alguna solución a ese compañero, ¿no? Cuando antes en la antigua gerencia ni se conocían ni se podían cruzar de vista, producto a que tenían un patrón atrás que lo estaba oprimiendo y no permitía que se organizaran para así mejorar las condiciones de vida como tal, ¿no? Cambiando un poco de tema, ¿qué valoración haces y en qué situación se encuentra ahora mismo el Plan Guayana Socialista, las experiencias de control de los trabajadores en las industrias básicas en Bolívar? Mira, la situación ahorita está como una especie de letargo, ¿no? Una especie de desaparición del plan, ¿no? Desde el punto de vista de la práctica. En el 2008, el presidente Chávez va a Guayana, 2010, corrijo, va a las empresas básicas a nombrar a los presidentes que fueron elegidos en las mesas de control obrero en Guayana. Pero ¿qué sucede? Con la intención de ir desmontando la estructura de las empresas capitalistas, unas empresas donde los trabajadores direccionaran a la empresa bajo un modelo democrático de gestión. Pero ante esa situación hay enemigos, ¿no? Y hay intereses de por medio que no permitieron que ese modelo de gestión se profundizara y se instalara, porque hay por medio mafias económicas, intereses económicos que mantienen el control del acero y del aluminio para venderlo a precios módicos a las grandes transnacionales. Y por eso ellos vemos a algunos elementos saboteadores, como son la Federación Bolivariana de Trabajadores, que se encargó con una política sistemática de sabotear y de destruir y de dividir a los elementos de control obrero dentro de las empresas básicas, pudiendo ver así que hoy en día Encidor, Arcasa, Ferro Minera, Benalum, Bausilum, que son las empresas emblemáticas desde el punto de vista del conglomerado de la Corporación Venezolana de Guayana, hoy en día el control obrero fue totalmente erradicado y desmontado a su vez por militares y en su dirección, militares y burócratas que direccionan las empresas para no hacer las transformaciones reales que necesitan como tal, ¿no? Vemos con relación al Plan Guayana Socialista, que una vez la FBT se encargó de destruirlo y de sabotearlo, sale con una nueva propuesta de relanzamiento, una propuesta de decir que hay que impulsarlo para desde el punto de vista de la inversión, no más allá del punto de vista político, de la transformación real de la estructura como tal de la empresa, que haya participación de los trabajadores, los libros de la empresa se abran para decir si dan ganancias o no dan ganancias, hacia dónde va la materia prima, a quién se le vende, a quién no se le vende. Ese tipo de esa política que era del inicio del Plan Guayana Socialista fue totalmente desactivada, y ahora la FBT plantea el Plan Guayana Socialista desde el punto de vista de la inversión, es decir, tratar de hacer la modernización de Alcázar a través del fondo chino. Se están planteando la creación de la quinta línea, pero a través de una factura petrolera, que va a garantizar que se paguen esos bienes a la larga para poder tener una planta en condiciones mínimas de operatividad y de mejoras tecnológicas en su proceso, ¿no? Como tal. ¿Qué implicación ha tenido en todo este proceso el gobernador de la región y qué implicación tiene todo esto para las elecciones regionales? Mira, el gobernador Roger Gómez ha sido uno de los principales, culpables de la situación por la cual se está llevando las empresas en Guayana, ya que su primera intención con su aparato sindical en la región, que es la FBT, a través de estos sindicatos que se agrupan bajo esta organización, sistemáticamente han hecho el papel de sabotearlo, como lo dije anteriormente, el Plan Guayana Socialista. Y segundo, o ellos también obedecen a los intereses de las transnacionales, a intereses a mafias económicas que les gusta el control de los recursos y de las materias primas que se producen en la empresa. Y posteriormente, los trabajadores organizados en Sidor hacen una denuncia en el año 2011, producto de que la producción industrial de acero estaba siendo desviada, había una especie de corrupción, había una corrupción interna dentro del CIDOR, y se descubrió, producto de las investigaciones de los mismos trabajadores, que estaba implicado el gobernador del estado de Bolívar en esa mafia. Y eso acarreó de que hoy en día los revolucionarios que hicieron para su momento esa denuncia están siendo perseguidos por el elemento perturbador del gobierno regional a través de sus operadores políticos, la FBT, a través de la Inspectoría del Trabajo, a través de la institucionalidad del Estado, están siendo perseguidos sus compañeros con la intención de acallar y silenciar los malos manejos que se están haciendo en las empresas básicas. Ahora, el total de casi todos los sindicatos, emblemáticos de las empresas básicas, a excepción de Sidor, están en manos de la derecha. Eso es producto de que la mala política que se ha implantado desde el punto de vista de la mala política sindical que se ha implantado desde el PSV ha generado que el proletariado guayanés vaya en contra del presidente Chávez votando en contra por el presidente Chávez por las malas políticas que generan esos cuadros sindicales en Guayana, generando esto así, bueno, una gran debilidad desde el punto de vista del crecimiento de votos de respaldo en de la revolución en el estado, que en el 2006 nosotros teníamos aproximadamente, ganamos las elecciones presidenciales con una diferencia de 150 mil votos. Para este 2012 solamente aumentamos 15 mil votos aproximadamente, y la oposición aumentó de 150 mil votos que sacaron en el 2006, pasaron a 300 mil votos en menos de 6 años. Eso tiene una... ¿Cuál fue la diferencia ahora? La diferencia ahora fue 70 mil votos más o menos que se ven. Pero en el CNE se ve la diferencia del 2006 al 2007. Al 2006 y al 2002. Se ve esa diferencia claramente. Ahora, esto tiene implicaciones desde el punto de vista político ya para las elecciones de diciembre. Raquel Gómez tiene un rechazo muy, muy alto en el estado producto de sus malas políticas. Una, primera sindical; segunda, de perseguir a factores revolucionarios en la región que se ponen a y son críticos a su gestión; tercero, su permanente conciliación de clases con los sectores empresariales de Guayana y sectores de derecha. Se reúne con FEDECAMARA, con FEComercio, incluso el presidente de FEDECAMARA a nivel nacional dice que el único gobernador del chavismo con que podría trabajar es con Rangel Gómez, con los otros no se puede trabajar. Ahí eso tiene un significado bien, bien, bien, como te digo, bien fuerte, a la hora de que un factor de derecha esté diciendo eso, que se puede trabajar y que verdaderamente podemos hacer negocio, ¿no? En pocas palabras. Y generado eso, el pueblo del estado de Bolívar, viendo el atropello, viendo a un gobernador que no se identifica con el base del pueblo, ya que habla de revolución, pero sencillamente que anda en 20 cortas y con carros muy lujosos. Entonces el pueblo dice, es más fácil hablar con Chávez que con el gobernador. Y posteriormente, bueno, a eso, la gran cantidad de recursos que se ha invertido en el estado. Tenemos deficiencia de agua, tenemos deficiencia de electricidad, tenemos las vías a lo interno de las ciudades no sirven, problemas de salud, problemas de recolección de sólidos. Una gestión que se ha caracterizado en estos 8 años por tener un derroche de recursos y no se ha traducido en resolver los problemas del pueblo. Y entonces el PSV planteó un candidato alternativo. Sí. No, perdón, antes de preguntar eso, ¿quién eligió a Rangel Gómez como candidato? Mira, Rangel Gómez lo elige el PSU, producto de este método que ha sido muy mal para la organización de nuestro partido, que es la coactación. Es decir, es la regla principal para elegir a los candidatos, y no se hace por un método democrático donde los contendientes aceptan su derrota y tienen que bancar su decisión a apoyar el que ganó. Ese proceso no se hizo, ¿no? Y producto de eso, anteriormente ya se veía un gran rechazo. O sea, no ha habido una selección democrática del partido. No ha habido, solamente una imposición, y eso el pueblo lo ve, lo identifica muy, muy claramente, que dice, bueno, gente de pueblo, gente de base, señor que va a una gama de tico, un autobús, donde se mete al pueblo, y dice, yo estoy con Chávez, pero a la vez no le perdono a esa Chávez, está montando a Rangel Gómez como gobernador. Eso lo dice el pueblo, ¿no? En diferentes sectores. Y desde ese punto de vista, nosotros no consideramos que ese no fue el mejor método. No se tomaron en cuenta la decisión del pueblo y no se llevó un proceso de consulta, de elección para elegir los candidatos. Nos podrían haber dicho, o nos dicen, que no hubo tiempo, pero eso no es la excusa. Ni que tuviéramos unas condiciones mucho más desfavorables que no permitieran ni siquiera la consulta para nosotros poder dar nuestra opinión Y a la larga ese tipo de método lo que hace es desmoralizar a nuestro militante y a fraccionar la fuerza en ese aspecto para seguir manteniendo los espacios de la revolución. Y aunado a eso, a la política conciliadora de Rangel Gómez de gobernar con los enemigos de clase, que son los empresarios y sectores identificados de la derecha, Acción Democrática y Compañía. Y en esas condiciones se presenta un candidato alternativo porque lo propone el PSB, ¿no? Exactamente. Producto de ese descontento que hay en la región, se nombra un movimiento popular que hubo, nombran a un candidato que le ha venido haciendo férrea oposición a Rangel Gómez en estos 8 años de gobierno. Producto de eso, se iba a inscribir por iniciativa propia, no lo deja el CNE, producto por influencia de poder, y es allí en donde el PSD, viendo la necesidad, toma la iniciativa de postular a Manuel Arciniega a la gobernación. Esto ha conllevado en la región a tener una visión mucho más clara. Vemos una derecha unificada, pero con un rechazo bastante importante enmarcada en Andrés Velázquez, y vemos como Rangel Gómez, que significa con el proceso, pero tiene un alto rechazo, y el sector del PSD, que ha venido emergiendo, ganando adeptos y capitalizando tanto el voto rechazo hacia Rangel Gómez como el voto rechazo hacia Andrés Velázquez. Y es un fenómeno que se ha venido presentando. Hace semanas atrás pudimos ver a Manuel Arciniega hablando de un portón decidor ante 6.000 trabajadores, cosa que ningún político en la región se atreve a ir, porque es una zona hostil para los políticos en la región de Guayana. Y eso ha puesto los pelos de punta a la burocracia, tanto del PSV como a la derecha, que han tratado de invisibilizar a ese fenómeno que se está produciendo en la región, silenciándolo a través de los medios de comunicación, llámese prensa, radio, televisión, para que la gente no vea, como te digo, este fenómeno que está surgiendo y que podría decir va a ser un factor para no lograr la victoria, producto a las circunstancias que se presentaron en la región guayana para el 16 de diciembre. En un minuto, ¿cómo ves el futuro o cuál sería el camino a seguir para el movimiento de control obrero en Venezuela en general? Mira, yo creo que el camino a seguir es plantearnos un programa de tomar fábrica. El capitalismo mundial está padeciendo una crisis una de sus crisis más fuertes en la historia, lo cual conlleva que los trabajadores se encierren en su fábrica a defender los puestos de trabajo y darse la idea con el 5, 6, 8 meses de cómo poner la operativa para poder subsistir satisfacer sus necesidades. Yo creo que el control obrero se ha demostrado que las empresas donde se es más exitosa el modelo de gestión obrera son las empresas donde se toman, donde viene el producto de una lucha, no es desde un punto de vista institucionalizado, burocratizado, de un ministerio de abajo. Eso lo hemos demostrado. Yo creo que el camino debe ser aquí en Venezuela. Lo estamos viendo producto a la desinversión por parte de la burguesía, de no invertir en ampliar los medios de producción y de cerrar las pocas fábricas que existen. Yo creo que los trabajadores están tomando conciencia hoy en día de que el camino es tomar la fábrica, planteando la necesidad de cómo poner las operativas para satisfacer nuestras necesidades. Yo creo que ese debe ser el camino en primera instancia, organizando un movimiento nacional que dé orientación hacia esa dirección y que no se limite simplemente en cuatro paredes a discutir sobre control obrero sin ver la realidad que nos está que vemos afuera y que verdaderamente no podemos seguir obviando simple y llanamente una discusión cerrada, sino que hay que tomar acciones concretas que permitan defender la producción y los puestos de trabajo para para los trabajadores de Venezuela. Bueno.